y la participación de María Delfino. Tarareando tangos, domingos a partir de las 9 de la mañana, solo por la RK. Tarareando voy por la vida, tarareando, tarareando. Hay un espacio integral para todos los convecinos con la conducción de Julio Mijali. Los domingos a las 11 de la mañana llega La Hora del Vecino, con toda la información del quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. Radio Emisora Quilme. 91.5. Bienvenidos a Carpe Diem, programa número 51, el programa de música y entretenimiento que esperabas toda la semana. ¿Cómo andas, Ramo? Ya sé, Dieguito, ¿todo bien? Bien. ¿Juli? Acá andamos, por suerte, esperando el domingo para ver la final de rugby. Sí, ¿para vos cuál es la final? ¿Qué juega? La final es Francia-Nueva Zelanda. Candidato a Nueva Zelanda, Francia viene... Sí, te veo la remerita, pues. Muy resultista. Igual yo le tengo fe a Francia, ¿eh? Y ya me lleva la contra. Yo siempre, y sí. Para que haya... Sería aburrido si no tenés. Claro. Es verdad, aparte no me gusta esta remera que tenés puesta, Juli. No me gusta, ¿eh? ¿Por qué? No es que no es argentino. Tiene la remera de los All Blacks, para estamos, el que está del otro sí, lado. Estamos hablando afuera. Bueno, no lo quería decir al aire que tenía la de los All Blacks. Perdón. Mándalo al frente. Sí. Pero perdón, no es Argentina-Brasil. Hay una desigualdad. Estos son la gente que contra creó los el que rugby. Perdimos. La leyenda viviente. Ellos crearon la leyenda, los que le cambiaron la concepción del rugby, de lo que entendemos hoy por rugby, sí. Totalmente. Ah, sí, son los más ganadores, son, pero no es como Brasil en fútbol, es una cosa que es entonces superlativa yo, la de los hombres. Me pongo una camiseta de Inglaterra porque ellos crearon el fútbol y todo. No, me refería a otra cosa, pero bueno, si querés ponetela. Es muy linda la de Inglaterra. No, también. No te vayas a poner una de Inglaterra. Igual tengo un amigo que tiene una de Inglaterra. Bueno, que llega tarde a todos lados. Sí, es verdad. ¿Tadeo? No, se la compró. No. ¿Tadeo, igual, que no está con nosotros? Esa chomba, zafa. Ah, que es como igual, una chomba. Es lo que no, representa. Sí, yo no me la perdón, pondría. ¿Es una chomba umbro? No. ¿No? No. Es como, viste, las camisetas clásicas que salen de, no sé, de Boca sí. Y sale una camiseta clásica que la hacen en chomba, así, en tela de... De chomba. Se está mordiendo la lengua a Diego para insultar a Boca, pero mejor cambiemos de tema. No. Ah, bueno. ¿Qué tenemos para ver? Estoy bueno con Boca. Aparte estoy contento porque se lesionó uno, otro va en camino. Eso de mediocre. No puedo decir viendo, uy, se lesionó. Cuando juega Burrito Ortega, yo quería que juegue contra Boca. Lo importante ahora es que en este momento está empezando los octavos de final de la Copa Sudamericana. La vuelta entre Vélez y Colo-Colo. Ah. Ahora lo pongo en internet. Y te ponelo. Vamos ganando 2-0. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ya. En la ida salimos 2-0. Che, pará, ayer jugó Arsenal. Qué no camiseta fea. Así. Ganó 3-2. 3-2. Contra Olimpia. Perdón. Clasificó a cuarto. Nota aparte. ¿Acaso? Míralo. Nota aparte. ¿No les pareció la camiseta más fea que vieron en mucho tiempo? Es la verde, ¿no? Sí. Era pero fea con ganas. La de Brazategui me pareció horrible a mí. A mí también. Creo que esa no supera. ¿Cuál es la de Brazategui? Una toda naranja. Uf. Naranja mecánica. Sí, imagínate propaganda de carnicería y esas cosas que quedan horribles. Es la peor. Perdón por los de Brazategui si me están escuchando y son hinchas, pero la verdad es fea la camiseta. La verdad es fea. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si es feo, es feo. Y sí, punto. Como la de Platense, que es marrón. Qué asco la de Platense. Marrón. Ay, bueno, Dios. Basta de barato, para hoy tenemos un montón de cosas. Se internacionaliza Carpe Diem. Tenemos una entrevista telefónica con Cali Yuga, una banda de México. Perdón, ya nos internacionalizamos. Ya desde el otro programa nos escucharon desde Haití los muchachos de RK. Bueno, ya. Nos seguimos internacionalizando. Ahí está, ahí te salió. Bien. Además tenemos una consigna, sí, que por primera vez va a enfrentar a dos clásicos del humor. Dos grandes clásicos del humor. Por un lado Los Tres Chiflados y por el otro Olmedo y Porcel. Lee la rama toda la consigna. Y ya está, ya la presentaste vos, o sea, es... Claro, un poco de suspenso. Lee la rama. La leo. Esta lucha. Léela. Lee la serie. No, me mataste. ¿Cómo querés que lea en serio? Yo también. Bueno, seguramente este trío y estos dos personajes te hicieron morir de la risa. Si tuvieras que elegir Los Tres Chiflados o El Gordo y el Flaco, ¿con cuál de ellos te quedarías? Comenta una escena, o sea, que comenten una escena o algo que una escena, un personaje que hayan hecho, una película, lo que sea. Que dé rédito a Me Gusta Porcel por tal y tal escena, porque me acuerdo, o sea, que recuerden un poco. Perdón. ¿Vos, Juli, con cuál te quedás? Te iba a decir eso. Fue una cuestión capaz generacional y que me crecí viéndolos, Los Tres Chiflados de acá a la China. Parte de esa escena con el avión que no entra en el hangar, que no puede salir, la verdad que es mítica para mí. Pero banco mucho al Gordo Porcel porque el Flaco salió con ¿cómo se llamaba? Sí, con Al Pacino en Carlitos Way. Peliculón. Ah, sí, es verdad. Grande. Es verdad. Es argentino. O sea, es más. Sí, para mí, o sea, yo banco al Gordo y el Flaco. O sea, ojo. Te pones la camiseta de. Claro. Como el Gordo y el Flaco. Ajá, el Gordo. Claro, Gordo y el Flaco de acá, o el Medio y Porcel. El Medio y Porcel. Porque ponele, yo me crié, está bien, me crié mirando los Tres Chiflados, pero. El Gordo y el Flaco. Los domingos por Canal 13, ¿cómo era? Todavía los dan. Shampoo. Sí. Todas las películas pasaban del. Todavía los dan. Todavía los dan. Creo que en América, no sé. ¿Ah, sí? Sí. Hace poco vi. Lo que pasa es que Los Tres Chiflados es como un humor más sano, por así decirlo. Más de golpes y de escenas gráficas y esas cosas así. Tonterías. Claro. Y el otro es como más inclinado a lo más sexual, picante. Claro. Hermano Santa. Hermano Santa. Yo me acuerdo de Rambito y Rambón. Está bien. O cuando tenían que entrar en una orquesta, que se metían ahí entre medio. Bueno, yo no sé mucho, ahora hablando de Los Tres Chiflados, vi un capítulo que estaban en el ejército. Uy, es el mejor, ese. Estaban en el ejército y tenían que ir de intrusos de espías a la tropa enemiga, ¿viste? Y se terminan disfrazando de mujer, de nene, de todo. Uy, no, ese novillo. Yo el que te decía era el que iba. Pero es buenísimo porque son espías y tienen que ir a descubrir, ¿viste? Y se terminan, bueno, se infiltran y terminan en la casa del comandante, ¿viste? Y le hacen, ¡ah! ¿Y cuántas tropas tenés? Tres, ¡ah! Y anotan. ¿Y cómo nos van a atacar? ¿Por la derecha? ¡Ah! ¡Por la derecha! Pero, se hacían los pelotudos y anotaban, o sea, tan obvio eran. Capaz que es un humor más sonso. ¿Ustedes se acuerdan de la guerra de pastelazos? Sí. Cuando estaban esa creo que es la escena más conocida. Toda la clase simple, alta a los pastelazos. Claro. Que está la vieja así con la copita, con la tacita de té tomando y le... Para mí como que es un humor distinto, ¿me entendés? O sea, son agua y aceite. No se pueden comparar para vos. Para mí no. No, bueno, pero si tenés... Están pasando en este canal, ¿vale? En el canal 1, Los Tres Chiflados, y en el canal 2... Y seguramente me quedé con... A Olmedo y a Porcel. Sí. Ah, bueno, está bien, eso es lo que es. Pero... A ver, vamos a ver qué opina la gente, a ver. Acá Carlos dice Olmedo y Porcel, un corazón, así que... Se ve que tuvo una escena, porque hay que comentar una escena, le comentamos. Se ve que tuvo alguna escena amorosa con el Gordo. Y habrá tenido capaz que un poco de sexo. Ari dice, fuá, me mataste. Humores diferentes. Son un 50 y 50. Dice. Mirá. Opina como nosotros. Va, como el señor Julián. Acá, Julián, porque yo lo rebanco el medio. El otro día le está diciendo a Dieguito que vi una película de Olmedo, del homenaje, que es buenísima. La recomiendo, no me acuerdo cómo se llama. La que es muy mala es El homenaje, pero a Los Tres Chiflados. Es muy mala. En el 2000 creo que se hizo. Uy, no la vi. Oh, no, encima no, Los Tres Chiflados estaba Larry, Moe, Curly, Shem y ¿cómo se llamaba el otro? Joe, ahí está. A mí me gustaban más cuando estaba Shem. Sí, mal. Shem, pues bueno. No, yo Curly. Yo me quedo con el... Sí, no, pero ese es Curly, Sí, ya sé. Yo me quedo con yo Shem o Curly. Al revés, capaz. Shem por Curly. No, igual son unos genios. Tipo. No, Shem era como ellos un humor más verbal, de preguntar cosas que no eran, o cosas así, jugar con las palabras. Y en cambio, Curly era... Más movimiento. Era, le pegabas en la mano y se pegaba él solo en la cabeza, esas cosas así. Igual fueron para la época, fueron pero un boom. Imagínate, Estados Unidos. ¿Y que ahí no se pueden comparar porque sean de diferentes épocas? Es como comparar a Pelé con Maradona, por ejemplo. Sí, venía al aire porque yo no te estoy escuchando nada te estoy escuchando. Yo estaba con los... Acá no, uno de los operadores, Néstor, dice que Los Tres Chiflados son del 30 y Olmedo y Porcel son del 70. 60. 60, estuvo, 70. 60, 65. Él dice que estuvo... Pará. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Bien? Bien, Néstor. Nos comentabas que estuviste en el nacimiento del primero de Los Tres Chiflados. ¿Puede ser? La primera o la segunda vez que salís al aire, ¿no? No, ya el otro día estuve haciendo el programa de Adrián. No, pero en nuestro programa. ¿Qué? ¿No se escucha? Ahora sí, bueno, pero para no me rete. ¿Cómo grita esta operadora? Es terrible. Sí, es terrible. Sí. Y yo más que... cuando viene de mal humor. Ah, o sea, terrible. ¿Todos los días? Claro. Un besito. Y es mujer, ¿qué va a hacer? Escúchame, yo lo que estaba diciendo, Los Tres Chiflados es un humor muy diferente, pero tiene que ver con la época que estaba viviendo también Estados Unidos, la crisis del 30. Sí. O sea, los primeros capítulos son del 33, si no me equivoco. Sí. Y en blanco y negro. Y eran todos hermanos. Murieron todos, borrachos. No, dos eran hermanos y uno no. No, son todos hermanos. Hoy estoy buscando, por eso sí, te digo. Buscalo. Capaz, me parece que había uno que fuente no tan confiable. Salvo yo, el último que apareció, el gordito. Sí, que lo agarraron el manotazo ahogado. Vení yo. Exactamente. Ahora vos me estás con. Ustedes están comparando a Alberto Olmedo y Porcel. Que ellos son de la época del 70, en realidad, que empezaron a hacer no solamente programas, sino también películas. O sea, son dos países diferentes y dos crisis diferentes. ¿Puedo decir que estaría más bien compararlo con El Chavo, por decir, un humor? No. Si vamos a inocencia, a humor sano, los dos tienen humor sano. Sí, tanto sea Porcel y Olmedo, que era más doble sentido, pero, digamos, solapado. Era como picaresco. Pero había escenas con mujeres y esas cosas. Claro, pero fíjate vos que Los Tres Chiflados no tenían escenas con mujeres, salvo cuando se metían en el departamento de alguna que le iban a vender algo y venía el marido. Todas lindas eran las mujeres. Nada más. Todas lindas. O sea, no se podía pasar, del límite o del borde. ¿Sí? Estamos hablando de la época... Pasaba eso, la mujer era catalogada como una prostituta. Claro. Ojo. Entonces, por eso te digo, ojo, que después con Porcel y Olmedo hubo re gatos, ni lo dudes. Sí. O sea, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero son dos humores distintos. Uno es muy local. Muy argento. Olmedo, claro, muy argento. Aparte, Olmedo lo que se caracterizaba era por las improvisaciones, por lo espontáneo que era también. Una es esa, y la otra lo barrial que era, lo humilde. Del común, ¿me entendés? Se lo sentía bien propio. Popular. Cosa que Los Tres Chiflados también era del común, porque eran tres desocupados de la época del 30, que buscaban constantemente laburo, no encontraban y si no hacían cagada. Sí, es verdad. Pero me parece que hay un par de años de diferencia. Creo que Los Tres Chiflados tuvieron más trabajos que Homero Simpson y no sé. Y fue una de las primeras series que sacó la Columbia Pictures, que fueron los primeros cortos que existieron que lo pasaban en el cine, según leí por internet. No llegaste a verlo. No, por las dudas, porque ya se empieza. Pero que son vigentes, son vigentes, ¿eh? Ustedes podían comparar, creo yo, a mí me parece, a los tres chiflados con Pepe Biondi. Sí. Pero Pepe Biondi no es tan popular como... No te creas, ahí estás confundido. Yo, por ejemplo, no vi nunca a Pepe Biondi. Porque nunca viste una repetición por Canal 13. Pero me parece que hay más repeticiones de Alberto Olmedo y el Gordo Porcel antes que Pepe Biondi. Ahora, ¿en Canal Abierto o Canal de Cable? Canal Abierto. Nunca lo vi yo a Pepe Biondi, no sé quién es. Me decís Pepe Biondi y es como... Sí. Pepe Grillo, me puedo decir Pepe Grillo. Me imagino a un tipo con bigotes, no sé por qué, no, por el Biondi. Pepe Biondi... No, ¿vos qué opinás, Lorena? ¿Es más comparable con Pepe Biondi? Para, ¿lo acercamos chifrado, no? algo para sentarse. No sabe no, quién no, es. No, quédate tranquilo, yo estoy tranquilo. ¿Sabés quién es? Ah, sabe. Bueno. Sí, es de Lanús. Es más, la tumba está acá en el cementerio de Lanús y no allá en el pozo de los artistas. Pero digamos que Pepe Biondi era más inocentón también. Y manejaba el mismo, digamos, dilema o el mismo valor que manejaban los tres chiflados con respecto al tema de que a la mujer nunca la ponía, digamos, del lado de la... O sea, no pasaba el borde tampoco. Sí, y estamos hablando de la época de 65, 64, Pepe Biondi. Tenía como personajes, ¿no? Porque y tenía Pepe Galleta, Narciso Bello... qué sé yo, era un montón. No, taxista, ¿cómo era? No. Le agarra el viejazo en no, esto. Ese era otro. El taxista, no, ese era, ¿cómo se llama? El que trabajaba Marcote y la otra estúpida, la Soledad Silveira. Mandamos un saludo a María Satur. RRDT. ¿Claudio? No, Claudio no era. Qué sé yo, bueno. No, esa es otra cosa. No sé, yo pregunto. Pero esa novela, ustedes están confundiendo, o sea, están es que una nuestra época. Usugeni, claro. Bueno, pero si no son de la época de ustedes, está bueno que lo sepan, nada más. Ninguno sí, no. Es verdad. O sea, les tira data, simplemente. Yo creo que, a mí me parece que los tres chiflados son incomparables. Para la época son incomparables. Pero también pueden ser comparables con la parte de Olmedo cuando imitaba personas o hacía personajes. Como el amigo ese, el oficinista, el ¿cómo era? Ese que era retonto. No, Chiquita Reyes era uno. Sí, ese. Manos Santa, después tenías el gobernador o el presidente de País Bananero, le decían que era República Pobre o algo así. O sea, hubo un montón de personajes. Pero los que se sentaban en el diván como esperando a... Borges y... Es el... bueno, ese era el mejor. Pero ¿sabes lo que pasa? Que son distintos humores y distintas épocas. No, la época cambia para mí. O sea, si. ¿Vos querés ir más atrás, a los años, antes de que el cine era sonoro? Laura y Hardy, el gordo y el flaco. Sí, Chaplin. Ahí está. Nunca podés comparar a Carlitos Chaplin con Laura y Hardy o con los tres chiflados. Pero me parece que la diferencia es más abismal todavía entre Chaplin y los tres chiflados. Me parece que, o sea, de lo que más se puede así comparar para la consigna, está bien puesta la consigna, porque es una cuestión de mezcla de gustos, con edad, está bueno. Y aparte es como de lo viejo, lo que más pasa. Claro. Lo que más llega a nuestra época. A eso apunta. Si bien pueden ser cosas distintas, o sea, distintas épocas, lo que decís, distintos países, distintos humores, me parece que es lo más comparable dentro de lo posible. Aparte, una cosa... Nosotros cuando éramos chicos poníamos la tele y veíamos los tres chiflados. No. Eso era también lo que... Lo que vos decís, tenés razón, son distintos países, pero no te olvides que los tres chiflados a través de sus comedias demostraban lo que era la crisis que tenía Estados Unidos en ese momento, que era la crisis del 30. Sí, sí. Acá, digamos, Olmedo y Porcel no. No. Posta. Pero igual capaz que nosotros nunca lo vimos de chiquitos pensando en eso, ¿entendés? Lo vimos como... Recién capaz que ahora de grande, después me decía, mirá la cantidad de trabajos que tenían y las cosas que hacían. Dejaron ahora, digamos, de pasar a Pepe Biondi. Pepe Biondi hasta hace un par de años atrás lo pasaban al mediodía, antes del Zorro, porque va a pasar en el Zorro. Lo pasaban. Lo que pasa es que es en blanco y negro, el sonido es malo. Desgraciadamente, acá la filmografía argentina no se cuida. O sea, todo lo que es el material filmográfico no se cuida. No lo pudieron, o sea, lo pasaron a video tape o lo que fuere, pero no tiene sonido, es una porquería Pepe Biondi, pero Pepe Biondi era muy bueno y iba en vivo, se grababa en vivo en esa otra época. Cosa. No podían cortar, se grababa en fílmico, o sea, se improvisaba. Y el tipo era improvisador total. O sea, y tenía que salir de la situación porque no podían cortar. Una vez que empezaba... El primer gran remador, digamos. Exactamente. Por eso te digo, o sea, si vos querés comparar, está bien. Yo creo que cada uno tuvo su época, su momento, su tiempo, y demostraban distintas cosas. Como Carlitos Chaplin también mostraba la pobreza que tenía Estados Unidos en la época del 20 o del 19. ¿Sí? Por eso, no sé, me parece que la comparación... Yo y hoy, no estoy pará, de acuerdo. Hoy, 2011. Sí. Como dijo Rama, tenés en un canal que pasan Los Tres Chiflados y en otro que pasan Olmedo y Porcel. ¿Qué ves? A mí Olmedo y Porcel juntos no me gustaban. A mí me gustaba Olmedo solo. Entonces ves Los Tres Chiflados. Si es Olmedo solo, miro Olmedo. Ah, bueno, pero igual dentro de la cocina también puede estar Olmedo, Olmedo y Porcel. Y no, pero ahí ya estaríamos. Porque también no te olvides que Olmedo también estuvo con Tato Bores. Y pero ponele, yo te puedo decir no, pero si Los Tres Chiflados está Curly y no está Jem, voy a ver. Pero no es lo teléfono. Mismo. No es lo mismo. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Cómo no es lo mismo? Y porque claro, no, ponele, no. Como dijiste vos, si está en. Estás viendo, no sé, tenés los dos programas y tenés a Olmedo solo, lo ves. Si no, lo que pasa es que, ¿sabés cuál es? Olmedo y Porcel se opacaban, porque eran los dos buenos. Ahora vos mirabas, por ejemplo, la Tota y la Porota, donde trabajaba Porcel y el otro Luz, no me acuerdo, Lito Luz, no me acuerdo cómo se llama el chabón. Vos lo veías a Porcel solo y era excepcional el programa. Comía el escenario. Pero digamos que entre los dos se opacaban. Claro, es como poner a Messi y a Ronaldo en el mismo equipo. Exactamente, o sea, no sé, yo de fútbol no entiendo un soto, pero bueno, digamos. Vos decís que sí. ¿Entendés? Una taza blanca y otra taza blanca, los dos eran humoristas. Claro. Pero era como que se opacaban. Bueno, si te dejamos hacer esta salvedad, si querés, te dejamos elegir así como con sí coronita, pero tenés que decirte una escena que te haya gustado, que te acuerdas así de Olmedo. ¿De Olmedo? Y con esa vamos al o tema. Un personaje. El personaje justamente que dijeron recién de Borges, si no me puedo acordar del otro, que trabajaba. Trabajaba esta Silvia Pérez, era. Y no me acuerdo qué más. El Narigón. No me acuerdo. No, los nombres no me acuerdo. Creo que de Olmedo hay varios personajes, pero esa que hacía. Se llamaba Borges, si no me acuerdo qué más. Borges y Álvarez. Álvarez y Borges, o Borges y Álvarez, exactamente. Eran delirantes total. Y otro que me gustaba mucho era Hermano Santa. Que se olvidaba la letra y decía, ¿qué te reíste? ¿Qué? No olvidé la letra. Es que lo más seguía. Es que lo que tenía tiempo era la espontaneidad de salir de cámara, ir a mirar el cartel. Sí, y volver. Que seguir y volver. Es más, y eso también lo hacía Pepe Biondi, ¿eh? Yo vi la película de Olmedo y él dicen que se hizo famoso, o sea, que la productora lo vio, porque dice que una vuelta en una cena a fin de año él era... Los que decían cámara 1 y apretaba botón. Cámara 2. Switcher. Operadores. Él era switcher. Así empezó en la tele. Eso como tiracable y después pasó a ser switcher. Bueno, y después... Pará. Y dice que estaban todos mal, así, se estaban peleando. Y dice que el flaco se paró arriba de la mesa en un restaurante en la cena de fin de año y empezó a improvisar. Y hablar. Y ahí fue cuando lo agarré y dijeron, vení. Las cosas que hacen los pedos de Navidad, ¿no? Sí. Más de uno. Bueno, y después de escuchar a nuestro especialista de Olmedo, escuchamos el rugido del león de Alica. Lo despedimos a Néstor. Muchas gracias. Alguien ahí sabe la conspiración genocida de la OMS. ¡Falla, Pondem! Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Sí. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos sabio, ya like. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Sí. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos sabio. Para ver, Babilón tiene a mi gente viviendo al revés. Bien cerca de la muerte nos quiere poner. Peleando entre nosotros nada se puede hacer. Voy a pregonar unidad y respeto pa' ver. Retorno al modo de vida original. Y que los niños crezcan fuertes, sanos y en paz. Quieres matar a los guerreros antes de poder pelear. Babilonia la sucia y corrupta puedo ver. Tus organizaciones que simulan defender la salud de la gente mienten promover. Y en sus laboratorios gran virus de muerte gasta millones en fabricar peces. Ya.

agendando 15 41 91 56 61 15 41 91 56 61 Confitería San Martín. Especialistas en masas, facturas, sándwiches y tortas. Confitería San Martín. Los espera en sus dos direcciones, de La Madrid 388 y San Martín 190 Bernal. Óptica Puerto Luz. Prueba de lentes de contacto gratis. Óptica Puerto Luz. Las mejores marcas en anteojos de sol. Alem 184 Quilmes. Consultas 4253-5252. Bueno, ahí estábamos escuchando un tema de Alica, el rugido del león. Y ahora vamos a ver un poco el tema de los deportes. ¿Qué te parece, Ramita? Y bueno, dale, comenzá. Primero hay que decir, fui a ver el empate de Quilmes, 1-1, con... ¿Cómo se llama Patronato. El equipo? Patronato, yo también fui. Un golazo el de Quilmes. ¿A dónde fuiste? ¿A qué parte? Yo voy a ir a ayudar a prensa. ¿Ah, sí? Sí. Yo fui a popular más, de socio. No vayas más, Juli. No, yo siempre que fui nunca he perdido Quilmes. Fue por eso que empató Quilmes. Igual yo lo veía venir. Un golazo de cabeza, ¿lo viste? El golazo Martínez, por Dios. Ahora jugó los 90 minutos a los pelotazos. Era una cosa que salieron en el segundo tiempo a tocar un poco por abajo, pasaron 10 minutos del segundo tiempo y volvieron a los pelotazos. ¿Quién, Quilmes? Quilmes, sí. No. Jugó a los pelotazos. Patronato jugó a los pelotazos. También, más vale, porque Patronato iba a defender el empate como mucho. No quería perder nada más. Pero no, pero Quilmes tuvo un montón de situaciones y no hacían nunca el gol. No hacían las nunca. Pelotas. No, nadie la metía. Nadie los la metía, momentos bueno. de que tuvo, por las, para las ocasiones de gol que tuvo Quilmes, fueron todas pelota parada. No hay que llegar de una jugada así. ¿Cómo va Vélez? Ahí estamos, ahí te digo, pará. Que me metí de la ley y no hice nada. Ahí en inicio. Fíjate que tiene que estar el contador, esas cosas. Bueno, antes de hablar de Vélez, hay que decir que el puntero, Boca, por 6 puntos, se lesionaron dos jugadores muy importantes. Ojo que ya empezaron a tener miedo, ¿eh? Y Falcioni dijo no, a trabajar. ¿Sabés qué dijo Falcioni? A trabajar sin dormir, dijo Falcioni. Perfecto. Porque tienen miedo. Porque ya le busca la quinta pata al gato, loco. No, posta ya tiene miedo. Ya están mirando a Vélez de reojo y estamos a 8 puntos. Nosotros hacemos el torneo que hacemos nosotros, no nos interesa, no vemos al mentira, resto. Mentira. Yo no veo al resto, yo veo a Boca. Mentira. Bueno, pero, no importa. Basta. ¿Qué basta? Decilo. Se lesionó Beatriz, hay que decirlo. El 9 tiene ligamentos anteriores, ligamentos cruzados. No, ligamentos cruzados no. El chorro. El ligamento anterior, sí, el tijeritas, el que robó la peluquería. Sí. La cuestión es que Boca está buscando un 9, porque Blandi, el suplente, no gusta mucho, parece. Sonó Tevez en un momento, pero no se puede dar porque tiene que ser por reglamento alguien del torneo propio. Sonó Teófilo Gutiérrez, el de Racing. Escuchad, acá tengo las declaraciones que dijo. Sí, dale, decilo porque es... Teófilo. Estoy de acuerdo con muchas cosas de los que dice. Ojo. Ni en pedo voy a Boca, dijo. Claro, una cosa así dijo. Boca no juega nada y gana. Primer... Claro, porque Racing está puntero y juega un montón. No podemos decir que es el mejor porque gana todos los partidos 1-0. El campeonato todavía no terminó y ellos tienen que jugar con nosotros, con Vélez y con otros equipos importantes. Me parece perfecto. Vos fíjate a quién puso, a Vélez ahí. Me parece perfecto el que el flaco defienda onda, mi equipo juega mejor que el tuyo, pero no es así. O sea, en el sentido de que Racing no solo no está jugando bien, no está encontrando el juego, sino que las veces que juega bien no concreta. Y Racing, la verdad, no empezó con todo y sí, se pinchó. Tal cual. ¿Tiene ¿Contra quién está jugando Vélez, Lleguito? Y ojo que estamos hablando de una persona, que este muchacho que fue el que dijo los clásicos yo no los juego, los gano como en mi país. Y cómo le fue con Independiente, tuvo un partido más que opaco y empataron en un partido más que pobre. Con Universidad Católica. Antes dije Colo-Colo, Universidad Católica. Me retracto. No. Joya. Ahí te busco el resultado. Y bueno, Román parece que también se pierde el próximo partido. Estaría recién para el otro. ¿Qué mediocre? Tiene que gustar. Dale, dale. Bueno, contalo de Román. Tiene una lesión, parece, bastante particular, de que lo tiene resentido, que se le vuelve a inflamar. Va y viene, ¿viste? Tanto algodones como siempre, Román. Así que bueno, habrá que esperar y ver, esperar lo mejor y que llegue un buen delantero en lo posible. Blandi, ojo, juega bien, pero ¿vos viste cómo definió? Tuvo un mano a mano que era para ganar el partido, porque era un partido cerradísimo. Le pegó, como decirte, una masita así, ¿eh? Ahí está. Así despacito, al cuerpo. Al cuerpo y le pegó mal. 0-0. ¿De quién estás hablando? De Blandi. Tuvo un mano a mano para ganar el partido. Me acuerdo. Dieguito, 0-0. Bien, bien. Sigue hablando de... Bueno, y por último hay que hablar que... Le dio un puntín. Quiso definir, sí, de puntín. No, muy feo, muy feo. Le dio... Una masita. Porque le agarró como medio... Sí, sí. Bueno, y hay que... ¿Puedo hablar de rugby o querés decir algo de las medallas, esas cosas? Y podemos hablar, ¿no? Un poquito de... De un polideportivo. Mirá. Perdón, que acá encontré algo de Ramita. Mirá la fotito. ¿Qué dice? Está en la fotita de Riquelme y dice Juan y pinchame. Me acordé del típico chiste, Juan y pinchame fueron al río. Sí, sí. Juan cegó, ¿quién quedó? ¿Quién quedó, Juli? No sé, Diego, contesta. Ah, el pobre Riquelme. Las Leonas no perdonaron a Trinidad y Tobago y las golearon por 11-0. Sacala a bailar, toma. Van por la séptima medalla de oro seguida. Flojo. Imagínate esto. Igual se quejaban del resultado. No sé si escuchaste alguna de las Leonas en la declaración. ¿Las Leonas? Sí, porque sí, decía, ya más de 11 no, capaz que equipo, no tenían para anotar. El equipo era como muy inferior. Uh-huh. Es como ponerle que los Pumas le ganan a Georgia por 7. Algo así. Claro. Como que querían sacar más diferencia todavía. Está bien. Para está no bien. Bajar el nivel. Eso sí. Es lo que decían ellas. O no sea, por... se sintieron mal porque podrían haber hecho mucho más goles a eso. Claro, porque no jugaron bien. Y ganaron 11-0. Pero sintieron como que les faltó. Me encanta que... podamos decir eso en algún deporte, por más que sea femenino, sí, ¿no? Y todo. Posta. No, igual, pará, imagínate la situación de vos estar jugando contra gente así, ponele, vos sos la Trinidad Tobaga. Y mira, le ponemos una peluca y ¿quién y te dice? Está, ¿eh? Le pintamos un corchito en la cara y listo. Pero imagínate estar jugando contra gente así y que te van 1-2, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Perdón. Ya el palazo 7, al cuello. No querés jugar más. Palazo al cuello. No querés jugar más. Bajo así la cabeza y me voy con el palo arrastrando. Pero perdón, no es el sueño de toda la gente que juega más o menos bien al fútbol como nosotros, pero no va a ser nunca profesional, ir a un país, no sé si tenía otro vago, no sé. Canadá. Y ser la leyenda del Maradona canadiense del fútbol. Sí, olvidate. Jugar contra la selección de Argentina que te metan 11, pero no te interesa. Vos sos el Maradona de Canadá. Alaska. De Alaska. Sí, y te firman. Te filman todo el partido. Mirando la camarita como Cristiano. Saludás, firmás autógrafos. Genial. Eso sí, un montón de veces hablamos con Dios de eso, boludo. ¿O no? Estaría bueno. No importa, bueno. Con 24, 25 años te vas a probar y vas a quedar en algún club. Es fija. O de DT, capaz, porque si este es argentino, debes saber. No, de DT no. Ni Pepe. ¿Acaso yo? Para hacer plata, no me diría. Y bueno. Perdón, el Diego se fue a Qatar, ¿vos te parece que para sumar minutos de DT? Sí, por sí. Favor. No, Diego necesita. Bueno, pasando a lo importante... Pará, tengo más de los panamericanos. El broche de oro, papá. Es importante también. No es todo fútbol. No, rugby. Ah, bueno, pará. Hablando de fútbol. Ya que estás hablando y de el fútbol. Segundo deporte que me interesa a mí, que es el boxeo. Pelea el viernes Huracán Narváez. Me encantan los sobrenombres que tienen, me encantan. Huracán Maravillas, me encanta. Huracán Narváez, ¿sabés quién es Huracán, sí. No? No. ¿No sabés quién es el Huracán? ¡Narváez! ¡Narváez, zurdito! ¿El que tiene un plan? No, ese es de Narváez. No sé, pero no conozco. Que pelea con la mano rota. No, genio, enfermo. Narváez, mirá, fue el que más títulos tiene, no sé quién es, no que lo superó a Monzón. Monzón, ¿sabés quién es? Sí, Monzón, sí. Bien. ¿Y la tiene... de Susana? Bien, por Susana, si no. Que pelea con Nonito. Con Don. Nonito Donaire. Donaire. Ay, mexicano. Nonito. Ay. Lo que es. Mexicano, ¿no? No sabes lo que es. Filipinos. Filipino. Es el heredero de Manny Pacquiao, dice. Creo que perdió una pelea o no perdió ninguna. Bueno, es una bestia, el Narváez tiene. ¿Cuántos títulos retuvo? Como un montón. Creo que es el que más títulos retuvo. 17. El argentino que más títulos retuvo. 17. Y ganó título en otra categoría y lo retuvo dos veces. bajó de peso para pelear, subió. O subió hasta algo así era. Y ahora esta pelea es la que, lástima que ya está viejo, pero es la que le da el salto de calidad, pelear con Donaire, porque es un boxeador de primera calidad y boxeo que transmite HBO es otra cosa. Sí. No es que pelea contra colombianos, contra mexicanos. Ojo que los mexicanos buenos. Son buenos. Son buenos, pero... Pero no es lo mismo. Igual para... Sí, estoy con lo de los Panamericanos de Guadalajara, que tengo algo también para decir. El remo se despidió con otra medalla dorada y una de plata para Argentina, que mandó en esta disciplina. 8 medallas conquistaron los remeros argentinos en los Panamericanos. Fueron 5 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Bien. Mira vos. Y las mujeres el otro día jugaron contra Brasil. Fútbol femenino, ¿a ustedes les interesa? Uy, no lo vi. Mujeres, sí, bueno. Fútbol femenino. Creo que salieron... Iba perdiendo 1-0 Argentina cuando vi, pero... Lo que quiero decir, que es lo que más descaté del partido, es la futbolista número 13 de Argentina. ¿La 13? Es una modelo. Es un camión. Creo que no importa cómo jugaba. Mi corazón la... No, juega re bien, boludo. Juega bien, es linda, es modelo. No, no, igual a mí no me gustaría que mi novia me tire un caño. Es verdad. Yo la churro. Sí, yo la churro. Hacha y tiza. Bueno, pero después se reconcilia. ¿Qué hace la concha? ¿Qué hace? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No sé. Amor, venís a jugar con las chicas a la pelota y son 9 minas. O y te falta jugás. Uno. Me falta uno. Me falta no, uno, son no. Las 9-10. Vení a jugar. Amor, vení a jugar así. Ahí estaría bueno igual, Boludo, es hermoso. Ahora la voy a buscar en el corte y se los voy a mostrar. Bueno, vamos al segundo tema. Pará, quiero hablar de rugby. Ah, dale, perdón. Hay que decir, el domingo a las 5 de la mañana viene perfecto porque no se puede salir el sábado a la noche por la veda electoral. A las 5 de la mañana juegan en Nueva Zelanda, en la final del Mundial, Francia-Nueva Zelanda. Candidatazo Nueva Francia. Zelanda. ¿Qué? Con Piriwepu como estandarte. ¿Sabés lo curioso de Piriwepu? Es tan histórico lo que hizo, tan loco. Que están haciendo elecciones también allá en Nueva Zelanda, de primer ministro, no de presidente. Hicieron un grupo en Facebook postulando de primer ministro a Piriwepu. Posta. Es como que pongan a, no sé... A Maradona. Claro, a Maradona, Maradona para presidente. Y es argentino. Empieza a hinchar un poquito la bola a Maradona, sí. Y lo ponen de candidato. Sí, ¿verdad? Es como ministro, y lo votan. La ministro tenés, de seguridad. Lo votan, La tenés adentro, imagínate. A un ministro. Ay, y ojo que no. Lo votan, Sí, olvídate. Iba a decir algo y me olvidé. Bueno, mientras vamos a escuchar a Divididos. Bien, me gustó. Vamos con el segundo tema: Elefantes en Europa. ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. De estos elefantes Bien, seguimos en Carpe Diem, 8 menos 10. Y bueno, vamos a hablar de una realidad inmediata. Vamos a hablar de las elecciones, que son ahora el domingo 23 de octubre, el próximo domingo. Y como que ya están dichas las cosas, por lo que pasó en las primarias. Pero como que todavía hay esperanza de parte de los que perdieron. Y como que no está todo dicho porque no son las reales. En realidad sí, pero bueno. Los candidatos más próximos son Alfonsín, con el 12%, 12,7%. El que le sigue ahí atrás. El que le sigue es Duhalde, con el 12,2%. Después está Binner, con el 10,7% también. Y bueno, después los demás, que no me acuerdo ya los porcentajes. Pero contra un 50% se hace muy difícil. Y sí, es verdad, eso sí se hace difícil. Yo lo que quiero que voten, quiero que voten suena muy como que lo impones. Lo que debería hacer es que voten con conciencia, que sepan qué es lo que votan. Nada más. Que sepan lo que votan. Que sepan, por ejemplo, los que votaron a la presidente, qué cosas hizo bien y qué cosas hizo mal. Y por qué la vuelven a votar, cuál es su plan. O sea, antes de votarlo, que recalculen y digan, a ver, pará, hizo bien, bueno, sí, merece. Hacer un juicio de valor de las cosas y de su mandato. O sea, yo acepto opiniones siempre y cuando me digan, la voté por esto, esto y esto. Cuando me dicen, ¿por qué la votaste? Y no sé, porque igual va a ganar. No, porque si todos piensan así... Eso me parece más que mediocre. Que no haya más elecciones directamente, entonces. Claro, me parece más que mediocre. Si igual va a ganar, por eso la voté. Y sí, si vos le das el voto, obviamente va a ganar. Sí, me molesta que hay muchos que hablan sin fundamento, ¿me entendés? Gente de que no tiene idea, además de por qué está votando, porque todos la votan, ¿me entendés? No tiene idea de las cosas malas que hizo tampoco. Igual, lamentablemente, en nuestra sociedad, en nuestra Argentina, a los chicos de nuestra edad, ponele... Creo que agarrás 10 de nuestro promedio de edad y le preguntás a los 10 a quién votar, creo que 9 te dicen no sé. Sí, es verdad. Y eso está muy mal. Porque todos dicen, a mí no me interesa la política. Pero te tiene que interesar. O sea, es la única manera que ejercés tu derecho como ciudadano. Después vos estás en tu casa y eso andate a vivir votan a Cuba de que y... votan que le den mucha más plata a los ministros. Y vos te lo tenés que fumar porque vos votaste a esa gente. Sí. No puedes hacer nada. O sea, tu única manera de expresar tu opinión es en las votaciones. ¿Sabes lo que me parece que se va a venir? Y escuchando y... ¿Ustedes se acuerdan de las elecciones? El típico comentario de sus padres, de lo que sea, era... No, yo a Menem no lo voto. Y en el día de las elecciones lo votaban a Menem. Sí, sí. Y no por nada sacó los números que sacó. Me parece que con Cristina va a pasar lo mismo, ¿me entendés? Porque no, que ahora como que vos decís que ahora la que la bastardeen, pero después... Pero la terminan votando algunos, para mí que sí. Y sí. Porque mismo no hay una posición muy, muy fuerte, muy determinada, digamos, ni muy elegida por la sociedad. ¿Dieguito? Bueno, para el domingo entonces, voten con conciencia. Sepan qué votan, a quién votan, y bueno, háganlo de forma responsable y... Que tengan buenas elecciones, como se dice. Esperemos que no haya problemas con las boletas y todas esas cosas que siempre ocurren. ¿Vos te parece que vayamos a escuchar el primer tema de bandas que pasaron por acá por la radio? Dale. A los chicos de DAC. Bueno. Con la canción Experiencia de Chocolate Psicodélica. Camino junto a tu lado, que no es

Y mira, Camping dice, Camping logró una inusitada atención mundial cuando predijo el pasado 21 de mayo que se produciría un terremoto global y que solo los verdaderos creyentes se salvarían. ¿Cómo es eso? Vos ponete a pensar, sí, ¿cómo sí, un sí. terremoto, a vos sos católico, el terremoto para en tu casa y sigue de largo contra los ateos? Digamos. Claro, es más o menos, es como un terremoto... que sigue, para y sigue, pide direcciones y sigue... Pero para lo que sale de la frase, es como un terremoto... Selectivo. Selectivo, claro. Siendo un terremoto celestial, ahí está. Ah. O sea, es el terremoto de Dios. ¿No crees? ¡Pum! Te dan. Es así. Me parece una tarde. Perdón. Pero igual, ponele. Igual después más abajo en la nota, al pie aclaran que dice que este tipo bastardea el catolicismo. Porque ah. se hace el que lee la Biblia, todo, pero... O sea, los católicos, católicos... Es un chamullero, básicamente. Es un chamullero. O sea, está. Se cree profeta. Pero ponele, vos ponele, ¿no? Te dicen la típica pregunta, muy carpe diem la pregunta, aprovechar el día. Mañana se termina el mundo, ¿qué tenés que hacer? ¿Algo que te falta? ¿Dónde querés morir? ¿Haciendo qué? ¿Me entendés? ¿Qué harías? 24 horas tenés, ya. 24 horas, lo primero que haría, porque viste que siempre tenés una mina que te gusta y sí, que romperle la boca. Que te vuelve loco, pero mal. Yo la encararía y le repartiría la boca, de una, sí, sin pensarlo. Si me saca cagando... Ahí me voy de joda, ahí empiezo a delirar, fiesta, todo. Pero perdón, ¿hace falta que sea con amor? Porque si ya sí, es el último, sí, ¿hace falta que sea con amor? Sí, con amor. Sí, qué caballero. Y bueno, pero... La verdad que conmigo no sería así. Pero imagínate, es la mujer de tus sueños que... Y bueno, pero... Soñás siempre justamente. Con ella. Bueno, y soñás siempre con ella y... mañana es el fin del mundo y te dice, sí, yo también siempre te amé, te amamos. Y pero si amor, no se da, no tenés un plan B. Nah, si no se da, me voy de puta, me voy de joda. Ahí está, esa era la respuesta que quería. Pero, o sea, si no me da bola y me dice, no, pero yo la verdad quiero que seas mi amigo. Andate, ¿qué amigo? ¿Qué amigo? Si mañana se acaba todo. Ay, vamos a reproducirnos y todo. Bueno, para. No usas preservativo. Y sí. Porque evitas. Igual es jugarse mucho, porque hay muchos que no saben si es el fin del mundo. Uy, después de 9 meses, uy, boludo, era el fin del mundo. Yo me la comí como un tarado. ¿Te imaginás? Bueno, pará, ¿y dónde? ¿Algún lugar haciendo algo? No sé, fiesta loca, pero en cualquier lugar, no sé, con amigos. O me corto solo y me voy solo. Con un Jack Daniels, sí, en la mano. Bien, a caminar por la calle. Bien depresivo, no, yo creo que me o iría. O con el auto pisando guachiturro, diría. Te va a perdonar Dios, ahí sumas puntos capaz con puntos. Dios, capaz, no sabemos. No, yo creo que me iría, no sé, a Ámsterdam. Ámsterdam. Me haría toda la joda, toda la fiesta. Sí. No sé, terminaría de sobredosis. Capaz que no se termina el mundo y yo me muero antes, ponele, de sobredosis, no sé. Nah, pero entre que viajas y llegas a Ámsterdam, ya se terminó el... No vale, son 4 horas, ponele. No sé cuánto será. Nah, si ponele, imagínate. Pará, a ver, una amiga se fue a Punta Cana en avión y tardó 8 horas. Ámsterdam, seguro vas a tener que hacer 1 o 2 escalas, así que imagínate que vas a estar más tiempo volando que volando. A ver, ahora le preguntamos a Diego. Diego, si mañana te dicen que se termina el mundo, ¿dónde estarías y haciendo qué? Y... Hola. ¿Dónde estaría? ¿Qué pregunta? Cocodrilo. No la pasaría un cocodrilo. ¿Sabés qué dije yo? ¿Querés saber qué dije yo? Porque vos te fuiste. Primero una birra en la mano, seguro. Sí. Por lo menos de mi parte. Y después, no sé, viendo a él, qué sé yo. No, es yo... Es muy difícil. Con la familia, con los amigos. Campeón, que capaz que nunca lo viste, a Libertadores. No, 12 mundo. Veces lo vi campeón yo a Vélez. ¿Del mundo la viste? Sí, sí. ¿Cuántos años en tenés? El 94. 23 tengo. Seamos buenos. ¿Tenías? En el 88, así. Tenía 6 años. Lo vi campeón del mundo, campeón de la Libertadores. ¿Te acordás? ¿Vos te acordás? Sí, me acuerdo. Ah, a los 3 años me hice hincha de Vélez. Y mi vieja me recuerda siempre... Dice, yo me acuerdo cuando tenías 3 años y pasábamos por la cancha de Vélez para ir a ver al tío y bajabas la ventanilla y gritabas, ¡vamos Vélez! Y eras una pulguita de 3 años. Casi te ibas por la ventanilla. ¡Ay, se nos va Diego! Y lo agarraba. Y era como todo un rito, cada vez que pasaba por ahí, era ¡vamos Vélez! Y gritar. Bueno, pero además la cerveza, viendo el partido de Vélez y algo más. El partido dura 1 hora y media, y Diego. Una chica tiene que haber. ¿Una chica? Sí, sí. ¿Qué chica? ¿Una chica así de tus sueños o la de barrio? Como dijo Rama. Que venga. Como dijo, que no, venga. Siempre tenés una mujer. A ver, pará, quiero ver qué dijo Rama. Siempre tenés una mujer, o sea, que no te abola o que no sé, pero siempre la tenés a la mina esa. y si te enteras que mañana es el último día, pues estamos hablando como supuestamente mañana es el último día. Yo voy, la encaro y le como la boca. Y si me saca cagando, ahí me voy de puta. Me voy. A ver si comparte. Pero si no, me quedo romántico. Yo yo haría esto. Yo tengo un ranking de plana, fin de mundo, ponele. Plana, Luisana Lopilato. No, que pero no se caliente, Miguel. No te va a dar bola, Luisana Lopilato. Te decís, morite, nene. ¿Qué o sea, imagínate que es un día como hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué en tres horas se acaba el mundo? ¿Cómo contactas a Luisana Lopilato? Yo tengo el número acá, te paso después rápido, soy amigo. Ah, bien ahí. Pero yo te decía una mina común, una mina de barrio. Bueno, pero... De la gente. Pero es el último día, es el último día. El tiro, pues tirarte la pileta. Sí, más vale, yo. Y bueno, el no ya lo tenés. Como un plan B lo haría. Perdón, el no ya lo tenés. A toda la gente que no encara. El no ya lo tenés. La cara siempre estuvo rota. Es verdad. La cara siempre estuvo rota. ¿O no? ¿Me vas a decir que no? Sí, hay un apartado del cuento del túnel que habla de eso. ¿Viste que estábamos hablando del cuento del túnel? Sí, sí. Que decía, la dejé irse y perderse entre las millones de personas que hay en Buenos Aires y tal vez no la vea nunca más. Después se dio la casualidad de que después de unos meses la vuelve a ver, pero es verdad. Como hay que una se te va y cagaste. Mirá, ahora que es como ir interlazando cosas. Hay una película que está en cartelera que se llama Medianera. Que es de una mina, es un tipo que está saliendo de un tipo con fobias. Está saliendo de las fobias, está saliendo un poco a la calle. Y una mina que era un tiro al aire, que cortó con el novio y está en la ciudad. Y dice, ¿cómo se llama? El prólogo. Es del... Bueno. Dice, se tienen que encontrar en la gran ciudad. La mina y el tipo. Claro, o sea, fue la misma descripción que dijiste vos. O sea, está la mina y el tipo. Y está la ciudad. Y ¿qué película? Medianera. ¿Medianera? Trabaja a esta rubia, ¿cómo se llama? Hay tantas rubias. Pará. Scarlett Johansson. No. Pero con nombre de Medianera tienes el argentino. Cameron Díaz. No es Argentina. ¿Cómo se llama Medianera? Es Argentina. Medianera. Decime una. ¿Cómo se dice medianera Carla en inglés? Peterson. Pará, decime cómo se dice medianera en inglés. Medianera. The Made World. Bueno, sé. World Medium. Carla Peterson, Adrián Navarro. Actúa muy bien esa mina. No me acuerdo. La voy a ver. Está muy buena. Bueno, yo no la vi. Tiene pinta de estar muy buena. Ah, no la viste encima. No, bueno, te estoy diciendo que lo leí el prólogo. Se dice tráiler, se dice adelanto. No, cuando vos vas al cine, agarrás los folletitos, tiene... Sin una explicación. Sinopsis, bueno, se dice. Es bueno, sinopsis, yo le pregunté y dije prólogo y me dijeron sí. No, nadie te dijo nada, vos te seguiste hablando, qué distinto. Interrúmpanme. Si pero está bien, o sea, se entendió. Sí. Hablé él porque es muy técnico, claro. Es crítico de cine, entendelo. Sí, perdóname, Shakespeare. Festival de Cannes vengo, sí. Vamos con otro tema. Dale, ¿qué querés escuchar? A ver, decime. ¿Querés escuchar los Beatles? Dale. ¿Tenés alguna que se refiera a los amigos, a la amistad? Sí, ahí Juli. Sí. Acá tenemos With a Little Help from My Friends. ¿Me escribiste mal? What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Be alone. How do I feel? Bien, seguimos en Carpe Diem. Recién escuchábamos With a Little Help from My Friends. Perfecto. Estaba mal escrito, tenía razón, sí. Julián. Y bueno, en un ratito nada más vamos a estar entrevistando telefónicamente a Cali Yuga, la banda de México. Y bueno, vamos a retomar nuevamente la consigna de hoy, que era Los Tres Chiflados versus Olmedo y Porcel. ¿Con cuál de ellos te quedarías? Esa es la consigna. Y si tenés algún personaje así, algún momento, algún episodio, escena, película que se destaque. De acá estoy viendo una parte muy graciosa. Ah, la de acá, dice, Carlos. Acá Carlos nos subió un video de Olmedo y Porcel cuando hacen de militares. Los colimbas se divierten. Con las Rambito granadas, y Rambón era. Con lo de las granadas y todo, claro, eso. Claro, Rambito, ¿no? Y Rambón. Ay, qué lástima que no lo podemos poner, bueno, capaz que el audio se escucha, pero no se va a entender. Claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, el señor Thompson nos firmó, el señor Thompson. El Facebook. El señor Thompson le gusta a Olmedo y Porcel, no lo puedo creer. Nadie banca a Los Tres Chiflados. Pará. Rambito y Rambón. Rambito y Rambón pone. Acá, Federico dice: The Three Strokes. The Three Stooges. Stooges. Bueno, su nombre original. Por la época en que fue filmado y los recursos fílmicos que había. Una serie excelente. Vale, dale, dale. Un personaje curly, sin dudas. Y una escena cuando tratan de arreglar una cañería y terminan haciendo un quilombo de caños inundando toda la casa. Es verdad. Que dormía. Aparte me acordé de otra escena al toque, que dormían en las cuchetas triples. Y siempre cuando se subía Curly arriba y se bajaba. A ver, leete el siguiente, Ramita. A ver, a ver. Acá está, nos subió el video de los de eso, de los plomeros. Lo que acababa de explicar. Acá Caro nos dice: elijo a Los Tres Chiflados porque vamos, nunca. Los Tres Chiflados. Porque nunca vi a Olmedo y Porcel. Creo que hay que hacerlo, la verdad. Ey, ¿cómo sí, no vio sí a Olmedo y Porcel? Caro, estás muy mal, me parece. Los domingos de Cine Shampoo. Posta. Viejo. Canal 3. Ay, acá Nico nos dice: Los cinco. Así, tac. O sea, no, gordo, sin distinción. No sin pensó distinción mucho, ¿no? Los así, cinco. Corta. Nah, pero es cortita como, y al pie. Es como un amor platónico. Después Naila nos puso Olmedo y Porcel. Y Cere de Hierro puso, no, por supuesto que Olmedo y Porcel son los mejores. Así que está ahí. O sea, van ganando. No, estaba ganando por afán Olmedo, sí, y Porcel. Sí, ganando Olmedo y Porcel. Pasa que es como... Me parece... Yo lo banco a Los Tres Chiflados, ¿eh? Sí, creo que es lo único que coincido con vos. Aguante. Uy, Francia. Hay que... siempre la contra. A ver, peleense, siempre la peleense contra un ratito. Bueno, Rama está haciendo los mensajes. ¿De qué querés pelearte hoy, Diego? Y ahí traje Messi, yo está todavía la cosa. No, ya está, Messi, ya está. Yo ya di la otra vez la frase que sepultó a Messi. ¿Cuál? La que dije: con Messi todavía no lloré. Y con Maradona sí. Sí, sí. No te emocionaste, digamos. Pero para mí no se pueden comparar. No se van a poder comparar nunca. O por lo menos no le hace bien al fútbol ni de Messi ni al fútbol argentino. No le hace bien. Tenemos una llamada. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Renato, ¿cómo va? Todo muy bien acá en México. ¿Cómo está el clima allá? Pues está haciendo calorcito en las mañanas y frío, muy frío en la noche. De, bueno, ¿Desde qué parte de México nos estás hablando? De la capital, del Distrito Federal. De DF. Bueno, para que la gente que no sabe, él es Renato, el cantante de Caliyúa, que nos está llamando desde México, nada más ni nada menos, para hacer la entrevista que hacemos nosotros siempre con las bandas. Contame un poquito, Renato, ¿cómo armaron la banda Caliyúa? ¿Cuándo empezó? Pues mira, Caliyúa surge a partir de que Fernando Merchant y yo tenemos la inquietud de hacer un grupo de música instrumental, y pues ahí conocimos a Edwin Monet, a Toto Merino y a Pedro Mejía, que es el flautista, bajista y la segunda guitarra. Yo soy también guitarrista y Fernando es el baterista. Y pues lo que estamos haciendo en el grupo en Caliyúa es que es un grupo donde rescatamos sonidos de las raíces, ¿no? Sonidos de las culturas antiguas, y los fusionamos con rock contemporáneo. Y pues a la fecha ahorita estamos a punto de sacar nuestro segundo disco, que va a estar en el Bandcamp también, y ahorita tenemos ya el primer disco, que es el homónimo de Caliyúa. ¿Cómo se llama el disco? Igual Caliyúa. Homónimo, el mismo nombre. Y para la gente que no sabe, ¿por qué el nombre Caliyúa? Ramiro, yo me presento. Ramiro. Uy, sí, qué falta de respeto, perdón. Si no nos presentamos, acá está Julián. Sí. Hola, Julián. Hola. Yo soy Ramiro y Diego. Diego, ya lo conoces. Vale, vale. Bueno, yo, Ramiro, te pregunto, ¿por qué el nombre Caliyúa? ¿Por qué lo eligieron? Mira, ¿qué significa? Caliyúa es la época en la que estamos viviendo. Es la época de la pérdida de las virtudes de la humanidad. Hay cuatro yugas diferentes, sí. Y los yugas los indican en la religión hinduista, budista, que son las épocas de las virtudes. Entonces el primer yuga era el yuga de oro, ¿no? Donde había la mayor sabiduría y los humanos se compartían absolutamente todo. El yuga de plata, el yuga de bronce, y este yuga que estamos viviendo, que es el yuga de menor duración y al mismo tiempo de menos virtudes. Es decir, pues la época caótica en la que estamos viviendo. Claro. ¿Y tienen pensado algún viaje para la Argentina? Sí, pues nos invitaron nuestros amigos de Refugio, que les enviamos un caluroso saludo desde acá. Tengo una amistad muy cercana con Emiliano desde hace ya varios años, porque compartimos esta pasión por la música, y tenemos planeado el año que viene, si Dios nos lo permite, hacer una girita por toda Sudamérica. Bueno, la verdad nosotros estamos muy contentos de poder llegar a este target internacional con... Y de poder darles una mano. Sí, aparte de hacerlos conocidos acá en... Un hermano latinoamericano. Imagínate que... Claro, claro. Es súper importante que como latinoamericanos estemos unidos, porque las raíces que tenemos nosotros, la sangre que compartimos... Es algo que nos une, ¿no? Un idioma. Imagínate. Una pasión por ese idioma, por rescatar lo que somos nosotros como latinoamericanos. Y es súper importante que todos juntos tratemos de hacer un movimiento. Y pues yo también he estado platicando para que ahora que los chicos de Refugio saquen su disco, vengan para acá, para México. Aquí tenemos un movimiento en foros culturales y foros ya comerciales donde queremos llevarlos y exponer la música de calidad que se hace también allá en la Argentina. Imagínate que acá estamos, ponele, en la ciudad de Quilmes, donde somos nosotros todos originarios, estamos a 20 minutos de lo que es Capital Federal, la capital, así que imagínate, o sea, la cercanía que hay con la capital. Sí, no, pues el movimiento en las capitales siempre es donde más cosas hay, ¿no? Donde más cosas ocurren, y aquí hay un movimiento muy muy padre de los grupos que están aquí tocando, ¿no? Tanto de manera independiente como los consolidados. Contame, Renato, el estilo de la banda, si lo tenés que definir, ¿cómo lo definirías? Es básicamente, lo definiría en una sola palabra, en rock para chamanes. ¿Rock para chamanes? Exactamente, con toda la... A ver, explícame un poquito eso. ¿Qué vendría a ser? Yo creo entenderlo, rock para chamanes. Pero déjalo hablar a él, porque después le haces la contestación. Bueno, si querés. ¿Qué vendría a ser chamanes, como para que la gente entienda? Porque yo tampoco entiendo, pero... Es los brujos de la sabiduría ancestral. Ah, significa lo mismo, está bien. Sí, Rama asienta con la cabeza y va a decir eso. Los chamanes. Claro. No, los chamanes, los chamanes. Bueno, pero es una cuestión de pronunciación. Ah, está bien, perdón. ¿Y por qué Caliyúa es distinta a las otras bandas? ¿Qué tiene Caliyúa que no tengan los demás? que sea pues, distintivo. Lo que tenemos es de que cuando nos ves en vivo y en nuestros discos puedes notar que tocamos con una pasión increíble. Es una banda con muchísima fuerza, tanto en los discos como en vivo. Ahora, perdón, yo me meto, no entiendo mucho. El tema del chamán con toda esta cultura, el nombre que tiene la banda, ¿tiene que ver o son cosas que son distintas pero pueden ir juntas de la mano, digamos? No, pueden ir juntas. Los chamanes, hay chamanes en todas las culturas. Hay chamanes en los médicos ancestrales de los chinos, los médicos del Perú, los brujos que hay aquí, que algún chamán muy muy conocido era María Sabina, por ejemplo. Es todo muy muy ancestral, ¿no? Lo de los chamanes. Exactamente, pero traído hacia la actualidad, ¿no? Tienen que tenemos que fusionar para poder lograr la comprensión del presente. Es importantísimo conocer el pasado. Contame, Renato, un poquito sobre las últimas presentaciones de la banda, dónde se estuvieron presentando. Perfecto. Mira, mañana nos presentamos en el Zócalo Capitalino, en la Feria del Libro, a las 6 de la tarde. Vamos a tener otra presentación el próximo domingo en la Ciudad Universitaria. Y nos presentamos normalmente en foros públicos que hemos retomado... tocar en el metro de la Ciudad de México, en diferentes estaciones. Y lo que intentamos es no recurrir tanto a foros comerciales donde la gente tenga que pagar, sino presentarnos donde la gente ya esté, rescatar los lugares públicos donde la gente normalmente se encuentra y sorprenderlos con una presentación explosiva. Es lo que estamos intentando. Acá cerca hay una plaza que siempre tocan así bandas gratis y más o menos como lo que contabas vos. Exactamente. Bueno, otra preguntita que te hago, que se la hacemos a todas las bandas, que es referente a nuestro programa. Cali Yuga, vos te ponés la banda al hombro, digamos. Ajá. ¿Cree en el Carpe Diem? Claro que sí. Adelante con los proyectos que lleven cultura, que lleven conocimientos, que lleven pasión, que lleven amor a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Bueno, y con ese mensaje de Renato vamos a un tema, ¿te parece? Vamos a escuchar la banda. Para seguir a Cali Yuga, ¿por dónde lo tienen que hacer? Bien fácil, caliyuga.bandcamp.com. Ahí hay temas, hay info de la banda. Todo para que puedan escuchar el disco gratis y bajar algunos temas también. Bueno, te agradecemos por la comunicación. Sabes que desde acá te vamos a brindar todo nuestro apoyo. Cuando vengan a Argentina están más que invitados a pasar por el programa. Es más, cuando vengan a Argentina están obligados a venir al programa. Ahí tenés. Muy bien, me parece fantástico. Y también fuera del aire también están invitados para tomar algo. Claro, una claro. Cerveza. ¿Conocen el Fernet? ¿Hay Fernet en México? Fernet. Fernet Branca. No hay. Será una excelente experiencia. Es un antes y un después en tu vida. Hacemos así, mirá. Viste que en los partidos de fútbol hacen intercambio de banderines. De camisetas también. Sí, los banderines. Ah, los banderines. Bueno, ustedes tienen que traernos un tequila y nosotros le damos un Fernet. Uno bueno, claro. Esos de la lombriz, viste que tienen como... No importa cuál. Un gusanito. Un tequila, lo que importa es la intención. Ustedes tienen que venir con un tequila y nosotros acá... Esta es la ciudad, o sea, la ciudad de la cerveza Quilmes. O sea, tendríamos que en realidad darles una cerveza. Pero le vamos a dar una cerveza y un Fernet. Muy bien. Pues para terminar esta entrevista, solamente déjenme enviarles todo mi cariño, todo mi amor a todos los escuchas de Carpe Diem. Desde aquí, desde México, con el corazón latinoamericano, latiendo a todo lo que da. Bueno, muchas gracias, Renato. La verdad, muy lindo el mensaje, claro. El sentimiento es mutuo, como dice Juli. Y bueno, los estamos esperando, queremos que vengan. Es así. Claro que sí. Bueno, vamos con el tema de ellos y lo despedimos a Renato. Dale, nos despedimos con Telurio. Un abrazo, Rená. Hasta luego.

casa llegan con un disfraz, como asegurándote lo que necesitas. Te sacan más de lo que puedas imaginar. Así te sientas parte de este tiempo, oh no. De cómo encajas en todo esto es tu recompensa. Es tener paciencia, sí, tu recompensa. Tu recompensa. Hay todo un mundo ahí, nadie lo va a hacer por vos. Busca y conecta, encuentra y cuestiona. Si las cosas ves así, quizás te pueda ir mejor. Y seguimos con más Carpe Diem. Acá tenemos una señorita que nos vino a visitar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Alejandra se llama. ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo andan, chicos? Vino directamente desde Córdoba para un congreso de salsa. Porque baila salsa ella, ¿no? Sí, bailo salsa y vine a enseñarles a bailar a los chicos de acá de Carpe Diem. Nosotros yo prometí que si me enseña a bailar salsa, yo le enseño a bailar guachiturro. ¿Qué es no. eso? ¿Qué es eso? No, no sé qué. ¿Qué son los guachiturros? Te juro que cuando lo dije... Si vos me enseñás a bailar salsa, yo te enseño a hacer. Cuando lo dije, veía la cara de ese señor. Bueno, nada más. Si ella me enseña a bailar salsa, yo le enseño a hacer una salsa. Tutu. Es bueno el cambio. Depende cuál de salsa estamos hablando. ¿Qué? ¿Cuál sabes hacer? No lo puedo decir al aire. Me parece que no sabes. No, sí, sí, hacer salsa. ¿Sabes, golf? No. Con jamón, crema. Algo ahí. Está bueno. Salsa rama, no tiene nombre. Es una salsa muy rama. Es salsa rama. Tiene unas cosas así que no se pueden decir. Pedazos de alucinógenas. LSD. Tenés que llevarlo para que me haga de comer hoy porque estoy muerta de hambre, recién llego. Diego te va a cocinar. Yo cocino. Diego cocina. Yo hago salsa, ¿no? Perfecto. Y bueno, te queríamos preguntar sobre la consigna de hoy. La consigna de hoy es los tres chiflados o Olmedo y Porcel. Los tres chiflados. Bien. Me gusta más. Seguimos. Son más de mi tiempo, me parece. Los otros como que son más viejitos. Sí, en realidad son los dos viejitos. En realidad más, son más viejos los tres chiflados. Los tres pero el tema de los tres chiflados es que es algo pensado o apto, claro, para apto chicos. Para chicos. No te iban a poner Alberto y Olmedo y Porcel a los 8 años. Era como que te pusieran Tom y Jerry y te pusieran Alberto Olmedo y Porcel. O sea, claro, no es lo mismo. ¿Me entendés? ¿Vos, sí, si sí, vos sí. Tuviste una infancia con Porcel y Olmedo, era bastante picarón. Me imagino en la pollera le levantaba a las chicas en la primaria, ¿viste? Diego hacía esas cosas. Era así el Mano Santa, pero en la primaria, Diego. Sí, Diego, para mí vos sos un terrible. Nah, hacías esas cositas vos, Diego. Decíle, ¿verdad? Chancho, decíle chancho. Decíle a la gente de Carpe Diem, a Lorena. Yo por eso me quedé petizo. Para espiar por abajo, así. Para mirar por abajo las polleras. Bueno, ¿te acordás de alguna escena de los tres chiflados? No, me mata. Te maté. Me mate. Ya se le pegó. La otra vez cuando vinimos, otros dos amigos míos la cargaban a ella con el acento y se terminó enojando. Igual se enojó así. Sí, que no hay asfalto en Córdoba y... Es el campo, es verdad. No es el campo. Córdoba capital no es campo. Depende en qué parte. Mirá, ¿no el otro día... Diego? Es campo. Fíjate el celular. Trajo mirá, el otro día... ¿Qué trajo? Un Nokia 1100 como última tecnología. Uy. Mirá, el otro día... No me vas a poner así nerviosa por... Acá vine porque te voy a matar. El otro día... En casa fui a capital. El otro día fui a capital a una fiesta y una chica decía que Ramos Mejía era campo. No, nada que ver. Bueno, y vos estás diciendo que Córdoba es campo. Córdoba es campo. No, somos los mejores. Sí, es campo. A ver. Se lo aseguro que somos los mejores de todo el país. De Argentina no sé. Acá creo que estamos compitiendo un poco con los quilmeños, pero primero es que... nosotros, después Quilmes. No, los bernalenses primero. En Quilmes, los bernalenses. A los cordobeses. Bernal, ¿a qué pertenece? No me dejan hablar, ¿viste? Bernal es ciudad. Bernal, ¿a qué pertenece? Partido de... Acuérdense que Córdoba es la capital del Ferneo. Es verdad, perdón. Yo creo que había... Bueno, y acá a escasas cuadras está la fábrica de la cervecería Quilmes. ¿Qué me querés hacer? ¿Una guerra entre el Fernet y la cerveza Quilmes? Perdón, pero para mí gana el Fernet. Perdón. Pará. Lejos. Bueno, pará, la sangre me tira. La sangre me tira. Qué pichón, dice. La birra es lo mejor que existe. Bueno, vamos a otro día pongan una consigna entre el Fernet y la Quilmes. Uy, es muy buena esa. Uy, gana la birra. No. Va a ganar, va a estar muy peleado. Muy peleado va a estar. Sí, pero... Pero igual yo me puse el papel, me puse la camiseta de la cerveza Quilmes, porque ella se puso la camiseta del Fernet. Claro. Nada más que en realidad el Fernet es italiano. O sea, no es de Córdoba. El Fernet es italiano. En Argentina lo adoptamos nosotros. Pero no, pero la cerveza Quilmes es de Quilmes. Esa es la diferencia con el Fernet. Y pero si nos ponemos a discutir... Sí, pero si te pones a discutir de producto cerveza, la cerveza es alemana. Y pero bueno, está la cerveza Quilmes, no está el Fernet Córdoba. El Fernet lo trajeron de Italia, no está el Fernet Córdoba. ¿Ya la marca branca? Claro. ¿Vos estás seguro de eso? No. Sí. Dice verdad. No sí. No sé, yo la verdad no sé, por eso pregunto. No sé. Bueno, está todo en italiano la botella de Fernet atrás. Vos ustedes porque perdón, no la leen, perdón, lo toman, perdón, ignorantes. Perdón. Yo por lo que tengo entendido, conozco pocas personas cordobesas. En cuanto al Fernet, lo que hacen es, el famoso Fernet cordobés es mitad y mitad. No, 80-20. Mitad, perdón, perdón. Es fuerte. Perdón. Hacen mitad y mitad. O sea, en el bar vos vas en Córdoba y te pedís un Fernet y te lo hacen 20. Mitad Fernet, mitad Coca. 70, o mismo 70-30. Te lo dejan hacerlo vos el Fernet. ¿Es así? 70-30, más que 50. Pero, 50. ¿Te lo dejan hacer a vos? Es fuerte. Pará, ¿te lo dejan hacer a vos? No. Yo tuve una mala experiencia. Porque yo me fui de vacaciones a la costa y venía tomando un Fernet. Yo ya estaba re mamado. Muy, demasiado. Eran las 4 de la tarde. Era muy tarde ya. Y estaba muy borracho tomando mi jarrita de Fernet con la botella partida al medio, como tiene que ser. Con el bordecito quemado para no cortarte los labios. No, metido para adentro. Igual no es Fernet. Obvio. Pará. Y venía tomando, estaba muy puro. Y veo una camiseta de Talleres de Córdoba. Digo, este cordobés tiene que tomar Fernet. Nos sentamos a tomar Fernet, estábamos el Negro Higo, unos amigos del Negro Higo, el Gordo Tito, cuando tomaba un montón ese amigo. Yo y otros más, Marco Club, que bueno, no importa quién estaba. Cuestión que se armó la ronda, ¿viste? Y empezamos a tomar. Y yo tomaba, se lo daba al cordobés. Tomaba al cordobés y decía, tomaba un poquito y como que hacía caritas, ¿viste? Digo, que estaba fuerte el cordobés. Y me dice, y ahí fue la decepción del mundo. O sea, que un cordobés me diga, y está muy fuerte el Fernet. Para mí que ese estaba medio quemado. Entonces puedes decir que era un cordobés fallado, digamos. Sí, era medio quemado. Un falso cordobés. O capaz no, había puesto cabio con Fernet la noche anterior y no quería saber más nada. No. Para. El Fernet lo que tienes es que al otro día querés seguir tomando. Si tuvieras un vaso seguirías tomando. Hayas tomado lo que hayas tomado el día anterior. En mi caso no. No, el Fernet bueno, para mí es así de amigable el Fernet. Te destruye el estómago. Te destruye el Fernet. Es digestivo. Es digestivo. Bueno, está bien. Bueno, sí es digestivo, pero... digestivo. No es digestivo, no me vengas. Yo sé. Me voy a poner en el papel de viejo choto. Más vale que no. Tenés 18 años. Cuando tengas 20 o 21 y se te destruya el estómago vas a decir, no quiero más Fernet. Porque a mí me pasó. Pero deseame que no me pase eso. Deseame que no me pase ojalá eso, mala pase. Leche. Chicos, sos mala leche. Y ojalá se lesione Rick. Entonces lo que me pasó estaba a mí. Estaba lesionado, ¿viste? Entonces, lo que me pasó a mí es un caso de uno en un millón. Te entonces. Cruzaste con un cordobés fallado. Bueno. Se cayó de la hay cuna. Cordobeses fallados entonces. Tienen que tener cuidado, se les están infiltrando. Pero igualmente somos los mejores del país, chicos. Bueno, no. Cierro así, somos lo más. Para mí no. Perdón. Hicieron descender a River. Hay que tener cierto respeto. Belgrano. Ah, el Quilmes, yo no voy a decir nada. No voy a hablar de los cordobeses. Vamos con otro tema. Vamos a escuchar música internacional de la mano de nuestro amigo personal, Lenny Kravitz, con el tema Stan. Me mandó un mensaje, Lenny. Vamos a Tequila. Hoy me llamo también. ¿Vamos a Tequila hoy? Sí, después le digo. Mándame una canción. Y me... Don't give up. Bien, seguimos en Carpe Diem, ya vamos cerrando el programa. Pero antes, quería hablar de lo que pasó el lunes en Susana Jiménez. Cayó muy bajo. Que fueron los guachiturros. ¿Quién? ¿Quién? Los guachiturros a Susana Jiménez. Desconozco. ¿Sabés lo que me hicieron acordar? ¿Viste los muñequitos que aplaudís? Haces pac, pac, pac, pac y se mueven solitos. Sí. Que son como rítmicos. Cada vez que ponían chin, chin, chin, chin, se paraban y bailaban. Era como automático. Como que lo si no saben hacer otra cosa. Como que lo tienen por contrato, ¿entendés? Si escuchás tenés que parar. De los seis, uno solo había terminado la escuela. Y a todos le faltaban. Que era blanco. Y a todos les faltaban. No, y era blanco, ¿cómo? Y era blanco. Eso el que era blanco, dije, es verdad. Había uno blanco y otros que eran marrones. Puedo decir algo que me parece. ¿Ustedes se acuerdan la época de los floggers con cumbio? Nike tenía un contrato, Nike tenía un contrato con las zapatillas de que sean de cumbio las zapatillas Nike. Sí. Pero bueno, ahora Lacoste, ¿vieron las gorras de los guachiturros? Me muero. Sí. Me muero. Imagínate, no, Lacoste les hizo un contrato para que dejen de usar la ropa Lacoste. Ah, para que genial, la dejen de usar. Genial. Son unos genios. O sea, decaímos de cumbio. O sea, cumbio está un toque más alto, por lo menos. ¿Sabés que decaímos? Tiene más. Y sí, ¿qué crees, boludo? Yo también se los hago sacar. Pero pará, aquí iba a decir algo y justo interrumpiste. ¿En la entrevista? Sí. Era bardiéndolo, seguro, pero. Yo me acuerdo de la entrevista. Ahora, mientras vos vas pensando, Susana preguntó: ¿quién es Emanuel? Y uno levantó la mano. Ah, bueno, Emanuel. Y después dijo: bueno, los demás los voy nombrando y levanten la mano. O sea, ni siquiera conocía a quién invitó. Claro, eso es verdad, es verdad. Pará, ya me estaba acordando lo que iba a decir. Que vos hablaste que dijiste que no le faltaba, que le faltaba terminar la escuela. Y le faltaban 2 años para terminar la escuela todo. ¿Cuánto le faltaba? 2 años. 2 años. ¿Y a vos? Perfecto. Y a vos 2 años. Y a mí 2 años también. ¿Y cuál es? ¿Un ídolo musical? Carlos Tostede. Con Piola Vago, ojo. Acuérdense, ¿se acuerdan Piola Vago? Sí. Que vendían el CD en... Bueno, pero agarré y le preguntó, con Piel, Carlitos Teve, porque tiene una banda de cumbia. No, no, el futbolista. Dijo. Así, esa fue la contestación. Sí, fue eso. ¿Y de música? Y no sé, nada más gratis. Horacio Guaraní. Sí, uno se quiso hacer el folclórico. Y dijo que le gustaba. Emanuel, el único que ves el nombre que es el blanquito. No es por discriminatorio, pero eran todos iguales y ese era un poquito distinto. Capaz que se le había caído el maquillaje en la cara. Igual lo mejor de la entrevista fue la Tota bardeándolos. Sí, igual para no quiero cerrar el programa de Carpe Diem hablando de los batichurros, boludo. Yo dije que me negaba a hablar de eso. Sí, por favor. Bueno, hagamos el sorteo. Hagamos el sorteo, dale. ¿Con qué empezamos? Yo te tiro un número del 1 al 8. Espera, nuestra invitada cordobesa que lo haga, ¿no te parece? Bueno, dale. Tenés que decir un número del 1 al 8. Vamos cualquiera. Por... Bueno, va a ganar el 7. El 7 se va a llevar una consumición para el Bar Geek que queda en Garibaldi 287 Quilmes. Federico Díaz se ganó las consumiciones para el Bar Geek. Perfecto, qué suerte. Ya lo anoto. Recordamos que hoy abre Geek. Sí, vamos a estar ahí, se puede decir. De 10 de sí. la noche, de 10 de la noche a 0 horas va a haber cerveza gratis. Invita a Rama. 9 y 59, 21 y 59 estoy ahí en la puerta. Invita a Geek. Perfecto. Otro número. Que no sea el 7. 5. 7. 7. Bueno, Carlos Chevestre, el famoso del que acotó lo de Rambito y Ramón. Qué genio. ¿Qué se ganó? Una cena para 2 personas en Pisa Libre y Las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. Chao. ¿Y qué más queda? Y otra más. Otra más. ¿Otro número más? 1. Ay, me yo gané. Porque es como la botellera, ¿viste? 4. Gané yo, soy el número 1. Carlos, vendría a ser Ariel Casiola. Fuá, el que me mataste. Humor diferente, 50 y 50. ¿Qué se ganó? Otra cena para 2 personas en Pisa Libre de Las Flores. Las Flores 428, Wilde. Y quedan las 2 entradas para ver la obra en el Teatro Don Bosco. La obra experimental de actuación 4, un espectáculo de Hugo Molina. ¿Qué días está eso? El sábado 22 y el sábado 29 de octubre. 21:30 horas. Perfecto. Ustedes, los que salen sorteados ahora, se contactan con el programa en Facebook y hablamos por el tema de las entradas. Así que tiró un número. El 7. ¿Otra vez? ¿El 7 ya está? No es muy lúcida nuestra escribana cordobesa. El 3. ¿Cómo del campo? Basta con que soy del campo. Dos, tres. Hola, señor Thompson. Ah, no, bueno, se la ganó la señor Thompson. Se la ganó señor Thompson. Bueno, el que llame a la radio, deje en el Facebook diciendo soy el señor el Thompson. Del beso de Diego después de las 12 de la noche de hoy. También. Ah, no, no, ahí... Pará, y falta uno más de las entradas de Don Bosco. Lo que pasa son todas opiniones masculinas. Si no queda otra, bueno, lo doy, pero bueno. El 4. El 4. Nuestra amiga cordobesa. Nuestra amiga cordobesa acá, que comentó recién, también se gana las entradas. Decí tu nombre, así queda grabado. Alejandra. Perfecto, listo. Con eso, con ese pedacito de Alejandra puedes reclamar las entradas y no te las damos. Pero si mira, yo me las gané, Alejandra, esa soy yo. Perfecto. Bueno, vamos cerrando el programa. La semana que viene cumplimos un año. Estoy bien. Re contento, muy contento. Aunque no se note mi expresión, pero estoy moviendo las manos haciendo... Como un loco. Como un loco. Y está saltando como un guachiturro. No. Basta, basta. No podemos cerrar el programa así. Dios, Dios. ¿Qué Dios. Te parece si lo cerramos con un tema de Los Redondos? Dale. Una piba con la remera de Greenpeace. Dale. Hasta la semana que viene. Y bueno, disfruten de la semana. Sueñen como si fuesen a vivir para siempre. Y vivan como si fuesen a morir mañana. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao, chao.